vamos a madrugar. Se tiraron a la calle y empezaron a gritar. Ay, temprano se quema el monte, ay, temprano se quema el monte. Dormieron la neblina, se llenan de terror y gritaban en la cima: esta es la ira de Dios, este es el juicio final. El diluvio fue con agua y en este nos va a quemar. Al cipriano se quema el monte, al cipriano se quema el monte. Así que durante el día mi pueblo fue una tragedia, hasta que llegó la tarde y el sol se internó en la selva. Al cipriano se quema el monte, al cipriano se quema el monte. El sol temprano salió, la gente muy asustada al ver el sol madrugar. Se tiraron a la calle y empezaron a gritar. Al cipriano se quema el monte, al cipriano se quema el monte. Cuando vieron la neblina se llenaron de terror y gritaban en la cima: esta es la ira de Dios, este es el juicio final. El diluvio fue con agua y en este nos va a quemar. Al cipriano se quema el monte, al cipriano se quema el monte. Así que durante el día mi pueblo fue una tragedia, hasta que llegó la tarde y el sol se internó en la selva. Al cipriano se quema el monte, al cipriano se quema el monte.